Bueno, vamos a intentarlo en tiempo, abuela. Por lo que has dicho, Juan, entiendo que caminamos, no nosotros quizás, pero sí nosotros también, hacia una mayor facilidad de reproducción del capitalismo para obtener beneficios, lo que podríamos llamar hacia la desregulación total, que supongo que en el fondo es de lo que trata el programa neoliberal. Tú has hecho alusión antes a eso cuando Saramago decía no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven, ciegos que viendo no ven. Yo te lo voy a plantear un poco en forma de pregunta, puesto que confiamos en tu no ceguera, por lo que dicen los títulos de tus libros. Parece que hay soluciones, que hay alternativas, y eso sí, me queda la duda de si son alternativas que no atentan contra los pilares del sistema capitalista, es decir, que dentro del propio sistema se podrían encontrar soluciones. Es una cuestión que yo no tengo clara. En los cuadernos de Lanzarote decía Saramago que el capitalismo clásico explotaba a los asalariados, mientras que el neocapitalismo explota a los consumidores. Que es necesario que la mayoría acumule cosas, o las mayorías acumulen cosas, para que las minorías acumulen capital. Parece imposible no consumir, porque la explotación capitalista también es una explotación ideológica, pero casi parecería que la falta de consumo sería uno de los talones de Aquiles del capitalismo. Si eso es verdad, entre las alternativas, entiendo que cuando hablamos de alternativas hay dos tipos de alternativas. Unas alternativas serán las de los Goliat del mundo, que tú llamas así, y otras alternativas serán las de los David del mundo, ¿no? Porque las alternativas para unos y para otros no pueden ser iguales. Las clases están ahí, la lucha de clases están ahí. Entonces, entiendo que si las soluciones son de clase, para la falta de consumo, cada vez consumimos, se puede consumir menos si cada vez hay menos dinero, el consumo de lujo, el consumo desorbitado de una minoría no provoca una enorme concentración de capital. Y por tanto, lo que se pierde por una parte no se concentra por otra y se hace cada vez más poderoso. Eso por una parte. Ellos tienen una respuesta ante ese, como un ejemplo. Y entonces, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué queda para los David? Para luchar contra esta serie continuada de estafas de las que tú has estado hablando, de mentiras, que articulan lo que llamamos crisis, Saramago decía que lo que hacía falta era una revolución ética. Él decía, la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Pero tú eres un economista, en principio. Desde la perspectiva de un economista, los David, ¿qué hacemos? ¿Una revolución ética? Bueno, yo creo que hasta los propios dirigentes políticos conservadores, por ejemplo Sarkozy, reconocieron que esta crisis que estamos viviendo era una crisis del sistema. Decían, hay que refundar el capitalismo, porque lo que percibían era que lo que estaba quebrándose era el capitalismo, efectivamente. Y no solamente en lo financiero. Yo he hablado antes de las finanzas, pues entre otras cosas porque es para lo que me habían invitado que viniera a hablar. Pero esa crisis financiera es paralela a una crisis ambiental, alimentaria, a la que un poquito me he referido, a una crisis ética en la sociedad, ¿no? Es una crisis sistémica. Y además no es ni siquiera la crisis, solo desde el año 70 hasta aquí ha habido más de 130. Por lo tanto, estamos simplemente en la expresión de un sistema social y económico que se basa en unos principios y en unos modos de hacer y en una filosofía y en una concepción del ser humano que son intrínsecamente inestables, intrínsecamente fatales y que tiende a su autodestrucción. Lo que ocurre es que su autodestrucción no es un proceso mecánico, es un proceso que tiene que ver con la posición que tenemos en ese sistema los seres humanos. Yo tengo la convicción de que cualquier avance que se pueda hacer frente a todo esto que nos está pasando no puede lograrse si no es minando justamente esos principios. Estamos viendo, por ejemplo, que poner en manos de los intereses privados la financiación de la economía es sencillamente condenarse a que la economía esté dando estallidos cada dos por tres. Sabemos perfectamente, salvo el ciego que no quiera verlo, que poner la salud de la gente en manos de intereses privadas es condenar a una gran parte de la gente a no poder tener asistencia sanitaria o bien tener una asistencia sanitaria orientada a satisfacer la búsqueda del beneficio de compañías médicas o farmacéuticas. Sabemos perfectamente lo que ocurre cuando la educación se pone en manos privadas. Eso creo que no es, es descubrir el Mediterráneo. El beneficio privado da para lo que da. Y, por lo tanto, la economía capitalista y la sociedad capitalista da para lo que da. Puede generar, y lo ha generado, un enorme progreso en unos campos, pero es un progreso siempre acompañado o siempre vinculado a un disfrute muy desigual de ese progreso. Porque, como decía José Luis San Pedro, al quien nunca es mal momento para homenajear y recordar, en las economías capitalistas hay colas invisibles. Claro, la de la gente que no se pone en la cola para comprar porque, como no tiene dinero, nunca va a poder comprar. Por lo tanto, eso está claro. Ahora, lo que yo creo que tenemos que valorar es cómo se mina eso, cómo se logra salir adelante. Es verdad que en el seno, como también decía José Luis San Pedro, y estoy completamente de acuerdo con él, de los principios y del modo de actuar de la economía capitalista, muy pocas cosas tienen arreglo desde el punto de vista de lograr soluciones que satisfagan a la inmensa mayoría de la sociedad, porque por definición es imposible. Porque en la economía capitalista se produce para ganar dinero, no para satisfacer la necesidad de la gente. Por lo tanto, son dos lógicas completamente contrapuestas. Ahora, eso me parece a mí que no puede llevar pues a esa idea mecánica de la cual ha bebido una gran parte de las corrientes, digamos, más progresistas desde el siglo XIX, que más o menos venía a pensar pues como que la sucesión de los sistemas económicos era pues es una especie de, como la sucesión entre el día y la noche, porque eso no funciona así. Por ejemplo, ¿cómo entendía cuando, disculpen ustedes que cite a Carlos Marx, yo sé que es de mal gusto, pero ¿qué decía, cómo definía Carlos Marx el comunismo? Decía, es aquella sociedad en la cual hay para a cada uno según su necesidad, de cada uno según su capacidad. ¿Qué es la sanidad pública? ¿Qué es la sanidad pública universal? Es eso. Es eso. Quiere decirse que dentro del capitalismo se inserta una lógica que es contraria al capitalismo, consecuencia de la cual es el pulso constante del capitalismo para expulsar de su metabolismo, de su interior, esa pieza que le choca y que le rompe las entrañas y que constantemente está expulsando. Mientras que una parte importante de la sociedad que sabe que esa es la única manera de tener, por ejemplo, en este caso, atención sanitaria, lucha para que la atención sanitaria sea pública. Eso tiene también un nombre, que yo sé que está feo utilizar, que es el de la lucha de clases. Es que eso es así, lo quieran ustedes llamar o no. Entonces, lo que ocurre es que las alternativas no es que estén ni dentro ni fuera, Las alternativas son el pulso de las clases sociales tratando de imponer proyectos frente a las otras. O bien un proyecto de la minoría frente de las clases sociales que son minoritarias frente al conjunto de la sociedad, o de las clases sociales de abajo que son mayoritarias frente a una minoría social. Esas son las alternativas. Nosotros lo que proponemos no es otra cosa que proporcionarle a las clases trabajadoras, a las clases sociales empobrecidas, elementos que pueden generar empoderamiento y que pueden permitir que las cosas sean de otra manera. Naturalmente, que si mañana, por ejemplo, se nacionalizara la banca, o si mañana se nacionalizaran grandes empresas estratégicas, como nosotros planteamos, por ejemplo, en nuestro libro hay alternativas, naturalmente que el conjunto de la sociedad pues no iba a cambiar, pero sí que iba a producirse una mejor gestión y iba a producirse en ese combate un empoderamiento de las clases trabajadoras. Si mañana se lucha y se plantea una reforma fiscal de manera, por ejemplo, que se combate el fraude fiscal, que equivale más o menos a 70.000 millones de euros en España. Si se hace que los grandes grupos oligárquicos sencillamente paguen el mismo impuesto que ustedes, posiblemente no habría tanto.